Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 27 de noviembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro designó a Manuel Quevedo nuevo presidente de PDVSA. Para evaluar proyectos estratégicos, instalada Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarusia. Del 1 al 3 de diciembre realizarán jornada especial del Carnet de la Patria. Cultura. Declarada como bien de interés cultural manifestación Pastores del Niño Jesús. UNEARTE reconoció a creadores venezolanos con el título de maestros honorarios. En Caracas, Festival Cultural de África, La Fuerza de la Solidaridad, se llevará a cabo hasta el próximo 2 de diciembre. En el Teatro Teresa Carreño, hoy presentarán gala de danza contemporánea, Habitando la Memoria. Cultura al Día. Durante la edición número 97 de su programa Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado designó a Manuel Quevedo como el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y ministro de Petróleo. Así fue nombrado también como nuevo ministro para Hábitat y Vivienda a Ildemaro Villarroel Arismendi. Así que, Manuel Quevedo, vamos al frente con tu disciplina, honestidad, tu capacidad gerencial. Vámonos a los campos petroleros, vámonos a los campos gasíferos, a hacer las cosas de nuevo, a rehacer a PDVSA, a transformarla revolucionariamente, a buscar a la gente más honesta, a buscar a la gente más trabajadora, a buscar a la gente más comprometida. Y que PDVSA sea otra vez la PDVSA roja, rojita, que la revolución necesita. En el Ministerio de Poder Popular para la Vivienda hay que mantener el ritmo. Como saben ustedes, ahí voy a designar a quien venía trabajando junto al ministro Quevedo como parte de su equipo, era viceministro de Vivienda. Se trata del general de división Ildemaro Villarroel Arismendi. A través de su cuenta en la red social Twitter, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó este lunes que fue instalada la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarusia, la cual está asociada a la hoja de ruta de Agenda Económica Bolivariana. 12:20. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el 1, 2 y 3 de diciembre se realizará una jornada especial del Carnet de la Patria, al tiempo que detalló que esta actividad se llevará a cabo en todas las plazas Bolívar del país. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura declaró la manifestación Pastores del Niño Jesús como bien de interés cultural para la nación. Así lo informó el titular de esta cartera, Ernesto Villegas. 12:21. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Durante un acto celebrado en la Sala María Luisa Escobar, ubicado en Bellas Artes, de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE otorgó el título de Maestros Honorarios a creadores venezolanos, cuya labor se basa en el trabajo social y cultural, entre ellos María León, Yorlando Conde, Leonor Fuguet, Graciela Gamboa, William Blanco, Roque Zambrano y Roberto Ruiz. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura.

Chiquinquirá y nuestra Santa Lucía, desde el cielo azul veían sus barrios entre rencor y reinojos al Señor. Gloria a ti, hasta Señora. Vivieron con humildad y a su barrio diera amor, y hoy son toda una hermandad. Santa Lucía bendita, que en el Zulia tienes cuna, y tu santidad la unas a nuestra Virgen Chinita. Santa Lucía bendita, que en el Zulia tienes cuna, y tu santidad la unas a nuestra Virgen Chinita. La Virgen Chiquinquirá y nuestra Santa Lucía, desde el cielo azul veían sus barrios entre rencor y de hinojos al Señor. Santa Lucía, Santa, Santa, Mártir mía. Vivieron con humildad, que a su barrio diera amor, y hoy son toda una hermandad. Hoy el cielo está de hinojos porque Chile al verte el cielo te puso con gran recelo siete estrellas en tus ojos. Hoy el cielo está de hinojos porque Chile al verte el cielo te puso con gran recelo siete estrellas en tus ojos. La Virgen Chiquinquirá y nuestra Santa Lucía, desde el cielo azul veían sus barrios entre rencor y de hinojos al Señor. Gloria a ti, hasta Señora. Vivieron con humildad, que a su barrio diera amor, y hoy son toda una hermandad. Madres tan sencillas con su infinita bondad acabaron las rencillas y a sus barrios dieron paz. Y dos madres tan sencillas con su infinita bondad acabaron las rencillas y a sus barrios dieron paz. La Virgen Chiquinquirá y nuestra Santa Lucía, desde el cielo azul veían sus barrios entre rencor y de hinojos al Señor. Santa Lucía, Santa, Santa, Mártir mía. Vivieron con humildad, que a su barrio diera amor, y hoy son toda una hermandad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Vamos a vocalizar en posición de control, concentración, respiración, inhalación, exhalación. Ahora todos contentos, ahora todos sonrientos. Deben rimar si quieres también improvisar.

anoche yo te canté con mi cuatro afinadito, este gol me entoné. Florecita picarona, que anoche yo te canté con mi cuatro afinadito, este gol me entoné. Ay, morena morenita, que anoche yo te besé, te fuiste el avión pintado muy lejos del monte aquel. Te fuiste mi morenita, que anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro a quien soboré. Te fuiste mi morenita, que anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro a quien soboré, dejando desafinado mi cuatro a quien soboré. Quedé. Ay, mi morenita dulce, florecita que yo amé. Ya ni de encima me quedan, solo en tristeza quedé. Ay, mi morenita dulce, florecita que yo amé. Ay, morena, morenita, que anoche yo te besé. Te fuiste el labio pintado muy lejos del monte aquel. Te fuiste mi morenita y anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro a quien soboré. Te fuiste mi morenita, que anoche yo te besé, dejaste desafinado mi cuatro a quien soboré. Dejando desafinado mi cuatro a quien soboré. Dejando desafinado mi cuatro a quien soboré. Llegó la 12 y 57 minutos. Un poema para nuestros niños. Coloquio bajo la palma. Poema de Andrés Eloy Blanco. Lo que hay que ser es mejor y no decir si se es bueno o malo. Lo que hay que hacer es amar lo libre del ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos y corazón y cabeza y después ir alumbrando. Lo que hay que hacer es dar más sin decir lo que se ha dado. Lo que hay que dar es un modo de no tener demasiado. Y un modo de que otros tengan su modo de tener algo. Trabajo es lo que hay que dar y su valor al trabajo. Y al que trabaja en la fábrica, y al que trabaja en el campo, y al que trabaja en la mina, y al que trabaja en el barco. Lo que hay que darles es todo, luz y sangre, voz y manos, y la paz y la alegría que han de tener aquí abajo, que para las de allá arriba no hay por qué apurarse tanto. Si ha de ser disposición de Dios para el hombre honrado, darle tierra al darlo a luz, darle luz al enterrarlo. Por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo, te prefiero a solo y sabio. A Dios que me dé tormentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo de corazón solitario. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al 5º Festival Cultural con los Pueblos de África, la Fuerza de la Solidaridad. Con la participación de agrupaciones musicales y danzarias de Guyana, Nigeria, Cuba, Mozambique, Egipto, el Congo, Sudáfrica y, por supuesto, Venezuela, a realizarse entre Cagua, Higuerote, Guarenas y en Caracas, en el Teatro Principal, esquina de Gradillas y UNEARTE, desde el domingo 26 de noviembre al sábado 2 de diciembre de 2017. Te esperamos. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Cuentos y poemas del alba. Hoy presentamos El Dueño de la Luz, mito guarao sobre la creación del día y de la noche. Cuando los guaraos bajaron de las nubes, vivían en la oscuridad y solo se alumbraban con una pequeña fogata que hacían con madera. En ese entonces no existía ni el día ni la noche. Un hombre que tenía dos hijas se enteró que había un joven que era el dueño de la luz. Llamó a su hija mayor y le dijo: «Anda donde está el dueño de la luz y me la traes». Ella tomó su mapire, su bolsa y se fue. Encontró muchos caminos por donde iba, tomando fácilmente el que la llevó a la casa del joven. Allí se quedó un buen rato jugando con él y después regresó con su padre, pero no llevaba la luz. El padre de las muchachas resolvió enviar a su hija menor. «Ve dónde está el muchacho, el dueño de la luz, y me la traes». La muchacha tomó el buen camino y rápidamente llegó a la casa del dueño de la luz. «Vengo a conocerte, a ser tu amiga, y a ver si me puedes dar la luz para llevársela a mi padre». A lo que él responde: «No te esperaba, pero ya que llegaste, me gustaría que te quedaras conmigo». El joven tomó una caja tejida, el toro toro, que tenía a su lado, y con mucho cuidado la abrió. La luz iluminó sus brazos, su pecho, sus dientes blancos. También iluminó el cabello y los grandes ojos de la muchacha. Justo en ese momento, la muchacha observó por primera vez la luz. Y el joven, después de mostrársela, la guardó. Cuentan que todos los días el muchacho sacaba la luz para jugar con la muchacha. Y así pasó todo el tiempo. Jugaban con la luz y se divertían. Hasta que la muchacha recordó el recado de su padre. Tenía que llevarle la luz. Eso fue lo que vine a buscar. El dueño de la luz, que era su amigo, se la regaló. Toma la luz, así podrás verlo todo. La muchacha regresó con su padre y le entregó la luz, que estaba encerrada en un toro-toro, en una cesta tejida. El padre tomó la caja y la guindó en uno de los troncos del palafito. De inmediato los rayos de luz iluminaron el agua del río y las ramas del mangle. Todos los pueblos del delta del Orinoco, al enterarse de esta noticia, se apresuraron para ver ese fenómeno. Llegaron curiaras repletas de gente. Tanta gente llegó a esa casa que el padre de las muchachas decidió lanzar la cesta hasta el cielo. Cuentan que la masa de luz voló hacia el este y se convirtió en el sol. Pero en cambio, la cesta tejida voló hacia el oeste y se convirtió en la luna. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La 1:04. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.